Muy buenos días, Pepe. Un gusto volver a encontrarnos en el aire del informativo de Farco. Finaliza el invierno en la zona de islas y comienzan a levantarse columnas de humo en el horizonte que dejan de ser esporádicas y ocasionales. Responden a una práctica que el mismo ministro de Ambiente, Juan Cavandier, reconoce como vinculada a la ganadería. 30.000 hectáreas en 7 días, choques en cadena en la ruta, complicaciones respiratorias severas y destrucción sin límites de una biodiversidad compleja y maravillosa producto de la preservación de las ganancias de unos pocos. Roberto Rioja, director de Defensa Civil, nos habla de las acciones que está llevando adelante la provincia frente a estos incendios. Nosotros el año pasado el trabajo más fuerte fue en la zona sur. De destacar es que nosotros empezamos a hacer un trabajo interministerial y el gobernador nos encargó que armemos esta brigada que hoy tenemos, que es la que está respondiendo en primeras instancias. Hemos firmado un convenio con la FEARCA, que es la Federación Argentina de Aerofumigadores, y tenemos convenios con aviones vigías en el sur, en el centro y en el norte de la provincia. Eso nos permite ir monitoreando y viendo cuáles son los puntos que se van despertando y a dónde se debe o no armar un operativo. Además, con seguridad, ellos bajan lanchas que hacen recorridos todos los días con gente de los Pumas y un trabajo de prefectura, que también hace controles. Pero bueno, indudablemente ahora esta es la época más complicada, estamos saliendo del invierno, muchas heladas, mucha materia seca, la bajante del río que es muy determinante para este tipo de problemas porque no nos permite poder trabajar o llegar por agua rápidamente, sino que tenemos que armar estos operativos para hacer la llegada en forma aérea. Santa Fe está analizando realizar presentaciones judiciales por la quema de estos pastizales y es el mismo Rioja quien admite que desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se harán las presentaciones en tribunales, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzará el monitoreo de las zonas afectadas. Toda la provincia está con problemas. Lo que sucede es que los incendios forestales comunes nosotros los denominamos de fácil acceso. Quiere decir que bomberos voluntarios, zapadores, está yendo y da respuestas. Y es distinto lo que nos pasa en el delta del Paraná, en la zona de isla, porque nos obliga a armar un operativo de esta magnitud y poder atacar los bomberos aéreos. Pero focos ígneos hay muchos. En la zona metropolitana arrancamos, como esta mañana, vamos a tener 2 o 3 puntos donde vamos a empezar a trabajar y después, a lo largo de la tarde nos aparecen 3 o 4 más. Desde Santa Fe Capital, desde Radio Cultura 94.3, reportó Martín Orellano para el informativo de Farco.